Aunque no lo parezca, esto es Marchas de Palio y es nuestro tercer especial de Navidad. Este es el podcast número 56, el número 6 de la cuarta temporada. Hay que ser sincero, este es un episodio un tanto improvisado. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. Y yo Javi Pérez desde Cama. ¡Comenzamos! Bueno, Javi, aquí estamos, nuestro esperado este es especial, especial sí, navideño. Especial navideño, bueno. Durante estas cuatro temporadas, tres temporadas que llevamos ya en el podcast, hemos hecho diferentes tipos de especiales navideños para no repetirnos, ¿no? Exacto. El primero fue de marchas que parecen villancicos o villancicos que están inspirados en marcha o viceversa. Otro año hemos hecho de marchas así dedicadas a elementos de la Navidad. Correcto. Y este año hemos decidido hacer un que todo repaso. Lo podéis escuchar, ¿eh? Si queréis, ahora en Navidad, claro, claro. Relajado, os tenéis ahí, si no lo habéis escuchado, es el momento de tirar de hemeroteca en iVoox o en cualquiera de las plataformas donde nos escuchéis y vais a escuchar. Sí. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que ha sido el año para correcto. Nosotros. 2022. Este año toca recopilatorio. Recopilatorio, ¿eh? El clásico recopilatorio de programas. Esto es como cuando uno pone la radio el día 24, Nochebuena, antes de la cena de Navidad o lo que sea, va a poner la radio y está escuchando los recopilatorios de lo que ha pasado en el año, ¿no? Más o menos lo mismo, ¿no? ¿Tú escuchas la radio el día 24, por saber? Hombre, a lo mejor me ha pillado que he ido a recoger a un familiar en el coche, lo he ido a recoger a su casa, vale. Qué historia, y va ahí en ese momento tiene la radio puesta y va escuchando lo típico, ¿no? Te van poniendo villancicos, claro. No sé qué, lo que ha pasado en el último año y todas esas cosas. Los programas deportivos bueno, suelen ser mucho de esta índole. De eso, ¿no? Bien. Estamos a 15 de diciembre, que no lo decíamos. Estamos a las puertas de lo que viene siendo el Día de la Esperanza, ¿no? 18 correcto. De diciembre. Estamos a las puertas de una final del Mundial de Fútbol entre Argentina y Francia, que cuando se publique este programa ya sabremos quién ha ganado. Correcto. ¿Vale? ¿No haremos vaticinio? No vamos a hacer un vaticinio que, bueno, que dijimos no sé qué de España, pero... Sí, Alemania nos iba a eliminar también, decías tú. Salió la vena alemana y mira cómo acaba la cosa. Pero bueno. Bueno. Vamos mejor a las marchas, que no sé si se nos dará mejor, pero bueno, por lo menos. Sí. Y, bueno, podemos empezar el repaso, pues... Bueno, en realidad no es de este año, es de la tercera temporada, eso sí, de un programa que tuvo... Que no, fue con el que cerramos el año, ¿no? El año, pero yo creo que era digno sí. de mencionar, ¿no? Porque hace unos pocos días que... Vamos, que se publicó... Para la Inmaculada. Fue para el Día de la Inmaculada cuando publicamos ese episodio y es el episodio dedicado al maestro Cebrián, ¿no? Sí, ahí contamos con el amigo Rodrigo, con su voz de barítono, que nos ayudó para. Exactamente, para ficcionar, ¿no? Y esa vida de. Interesante vida, ¿no? De, corta, pero interesante vida que tuvo Emilio Cebrián. Con su. Sus dotes compositivas, que hay que ver lo que podía haber sido, lo comentamos en ese momento, lo que podía haber sido este autor, si hubiera echado unos añitos más, incluso sí. Si hubiera conseguido ese destino, ¿no? que pretendía, que era irse a la ciudad de Sevilla, ¿no? Sí, y algo que tenemos pendiente, compuso muy pocas marchas, ya lo sabéis, uh-huh. ¿No? Cristo a la sangre, Jesús preso, la que todos conocéis, ¿no? Nuestro Padre Jesús. Hay varias marchas, pero tiene una que se llama María, que si la escucháis, os daréis cuenta de que no parece de Emilio Cebrián. Y yo que soy muy de estilos, y a mí no me parece que sea de Emilio Cebrián, pero bueno, es una investigación que tenemos que... Dicen que sí, pero yo diría que no. Pero bueno. Y podríamos escuchar un fragmento, ¿no? De ese. Sí, vamos a escuchar ¿no? un fragmentito de lo ¿vale? que fue ese episodio. Procesión de nuestro Padre Jesús. El maestro Cebrián abandona momentáneamente su condición de director de la banda municipal para portar el paso desde el cantón de la Ropa Vieja al Campillejo de Santiago. Al salir de los faldones del paso, notablemente emocionado por la experiencia vivida, se abrazó al fabricano Antonio Delgado y le aseguró que trasladaría lo vivido a una marcha procesional. Así, el maestro Emilio Cebrián comenzó a componer una de las marchas más famosas de la Semana Santa. Esa voz de que nos acompañó en la narración, ¿eh? Y sí. Bueno, hay que repetir, ¿eh? Tenemos que ir preparando ya otro episodio así. Son interesantes. Difícil, de curro, difícil. Mucho curro. De curro, pero, mucho curro, mucho curro, pero, muchos meses. Pero mucho agradecido. Muy agradecido, sí. Muy agradecido. Bueno, y otro. El año pasado quisimos hacer una trilogía. Exactamente, en Cuaresma. Permítanos. El juego de palabras, ¿vale? De trilogía, en el que, bueno, hacíamos un repaso en Cuaresma, en plena Cuaresma, lo que creemos, el viaje que hacía una marcha, que hace una marcha procesional, desde que sale de las manos del compositor hasta que llega a la calle, a la banda. Sí, porque generalmente siempre hemos hablado aquí con compositores, ¿no? En otras temporadas hemos hablado con compositores que nos han explicado, bueno, cómo es su forma de componer, cómo es su inspiración, todas esas cosas. Bueno, y ahora queríamos saber, vale, una vez que sale de ahí la marcha, sale de ese estudio, de esa hora de trabajo, pues, ¿qué es lo que pasa con la marcha, ¿no? Y cómo llega a ser interpretada finalmente en la calle, ¿no? Y digamos que vimos que había como tres patas importantes, ¿no? La primera de ellas, pues bueno, era el diputado de banda, ¿no? Pues yo creo que ya sí. No hay hermandad que se ponga en la calle que no lleve un diputado de banda. Es fundamental, pues ya los repertorios pues, son tan extensos y hay tantas marchas y todo eso, pues bueno, siempre hay una persona que se encarga de ir milimetrando, ¿no? Esto ya puede gustar más o puede gustar menos, ¿no? Esto ya es cuestión de entrar en tertulia, que seguramente que pronto haremos una sí. Para abordar estos temas, porque bueno, es verdad que ahora va todo muy milimetrado y demasiado y para se pierde un poco, por lo menos opinión personal mía, y yo creo que tuya también, Javi, se pierde un poco la improvisación, ¿no? Como sí. Que ya se sabe todo, se pide, mucho, sí. no sé, a veces es verdad que poner una hermandad en la calle ya no es quizás tan fácil como antiguamente, a lo mejor todo era más claro. Entiéndase, un poquito más estilo compadre, ¿no? Y ahora se quiere claro, llevar todo claro. más profesionalizado en todos los sentidos, ¿no? Y claro, pues, la música pues tiene que ir también al compás, ¿no? Va todo a lo que dices, va todo milimetrado, efectivamente, va todo, bueno, aquí 4 minutos la marcha tal, porque tiene que sonar aquí claro. La revira, pero con todo y con eso estamos viendo el follón que hay en Sevilla, por ejemplo, con el Miércoles Santo. Sí. Que también es muy al hilo de lo que estamos hablando. No sé. Que incluso así, hay cada vez más problemas. Sí, porque las hermandades son cada vez más grandes y bueno, y el espacio bueno, y es el también, que hay. Claro, el espacio es el que hay. Y también no se anda igual con música que sin música. Claro. Si tú le pones un tambor, rapidito tú puedes andar y avanzar. Claro, si tú en cada chicotad vas a meter una marcha, amigo, claro. Pues que... Por mucho que quieras, también... Es que vas ahí lento, es que la gente... La gente, claro, también hay muchos nazarenos, mucho más que antes, eso es comprensible. Pero bueno, claro. Todo esto que lo organiza, el diputado de banda, ¿no? Vamos. Entonces, bueno, pues tuvimos una interesante charla en la Hermandad de la Sé, con lo que... Estuvimos en la Hermandad de la Sé. Nos invitaron allí a su casa de hermandad y, bueno, pues allí no estuvo hablando el equipo que se dedica en la hermandad a poner el repertorio, ¿no? Y nos estuvieron explicando, pues, cómo... Bueno, también no estuvo... además de la Hermandad de la Sé, también estaba Paco de la Hermandad de la Victoria de Huelva también, que es el diputado de banda de la Hermandad de la Victoria de Huelva y también del Santo Entierro, entre otras. Y bueno, pues nos explicaban pues eso, cómo ellos iban organizando el repertorio, cómo era su relación con la banda de música, ¿no? Cómo pedían las marchas, cómo hablaban con los compositores, pues si había que, si querían alguna composición nueva, todas esas cosas, ¿no? Todos esos entresijos nos fueron comentando, ¿no? Y vamos viendo cómo era la organización, ¿no? Porque la verdad es que era un equipo, en el caso de la Hermandad de la Sé, un equipo de trabajo que durante todo el año pues estaban ahí pues manejando, ¿no? Hablando con capataces, con costaleros, vamos, la verdad es que era todo un trabajo de un año, ¿no? Que luego se veía plasmado en la salida profesional, ¿no? Pero que no era cuestión de una semanita, ¿no? De ponerse ahí a elegir esta marcha aquí y la otra allí, ¿no? Era algo más de todo el curso, ¿no? Sí. Y hay otro programa que publicamos. El segundo programa. 10 días después de ese, de la primera trilogía del diputado, era por supuesto, lo llamamos el alquimista. Correcto. ¿No? El alquimista que, bueno, en relación a ese laboratorio que en este caso la Esperanza de Córdoba tiene con nuestro colaborador y amigo Antonio Moreno Bolaños. Correcto. No confundir con Gómez Bolaños, que era Chespirito. Y ni Moreno y bueno, Pozo tampoco. Ni Moreno Pozo, no confundir con Antonio Moreno Pozo. Y claro, nos contaba cómo se... Porque claro, si la partitura está mal, después la banda va a llegar mal a la banda. Hay que llevarlo y todo preparadito. Cómo se cuida el repertorio, cómo se buscan las marchas, cómo se editan, cómo se prepara un repertorio para la banda. Todo fue que ello fue una charla interesantísima también. En Córdoba, y estuvimos en Córdoba. Es que la trilogía nos hemos movido mucho. Esa fue una trilogía bastante movidita. Y por último, Javi, pues por supuesto, como lo podías de otra manera, nos vamos a la calle, directamente ya a la calle. A la figura de la directora, en este caso, del director, directora de banda. Que fue la figura de Amadora Mercado, que era la directora de la banda de la Oliva Soltera. Hablamos que era porque ya ha dejado ese cargo por motivos profesionales. Y bueno, pues nos estuvo explicando también, viéndonos, otra faceta que en el podcast no habíamos tratado quizás directamente, ¿no? Que era cómo era la figura del director, ¿no? Porque siempre que habíamos hablado con una banda, es verdad que hemos hablado con directores de banda en otras entrevistas y tal, pero siempre hablábamos de lo que era el funcionamiento de la banda al completo, ¿no? Y en este caso, pues queríamos conocer un poquito mejor cómo era el día a día de un director de banda, ¿no? Y cómo eran las experiencias que tenía en la calle, qué era lo que exactamente hacía cuando una banda estaba tocando en la calle, qué relación tenía con la hermandad, ¿no? Queríamos ver esa cabeza visible, ¿no? Que suele ser el director, ¿no? El que se pone delante a dirigir, que no es solo subirse a dirigir la banda, ¿no? En un determinado momento, en un concierto, en una actuación, sino que también tiene otra serie de actividades, digamos, ¿no? Y de preparación a lo largo del año, ¿no? Para poner la banda en la calle. Bueno, y vamos a escuchar tres cortes, ¿no? De los tres programas. Vamos a escuchar, ¿no?, tres cortecitos, tres extractos de esta trilogía. Digamos, lo del repertorio digamos, una de las cosas que hay que hacer, pero bueno, hay que engrandecer el patrimonio musical de la cofradía, seguir creciendo. El año pasado, bueno, tuvimos la grabación también de un disco que era un proyecto personal presentado a la Junta de Gobierno, que le faltaba financiación, donde la idea era dejarle a los hermanos grabado, igual que tenemos el patrimonio material que podemos ver, pues un patrimonio musical que bien grabado y en un disco de condiciones donde los hermanos conozcan su música. Se va corriendo la voz en las bandas. ¿Te lo van pidiendo? Me la van pidiendo, saben que he intentado hacer una buena labor, de que, hombre, que yo cuando pongo versión original no me estoy inventando nada, ni estoy retocando nada. Exactamente. Que el 100% el original y es que... Es sinónimo de calidad y de que es el original. Hombre, y esto hay que tener en cuenta. Ya no es solo que sea la obra original, sino que encontrarse una partitura perfectamente ya preparada para imprimir y tocar, hombre, es una delicia, ¿no? Porque... sí, porque a mí me daría mucho coraje que en mitad de un ensayo dijeran, pues aquí falta un staccato, aquí falta un acento, aquí falta un crescendo, decrescendo. Yo intento, además, de hecho, yo me imprimo la partitura, la analizo, busco si falta algo, lo apunto con un boli, lo subrayo con un subrayador, me lo apunto en un papel. Aquí en este instrumento, en el compás tal, falta esto, o hay que añadir esto. Es que ese trabajo tan duro y tan minucioso... Lo que hago es que hago una selección de las marchas que yo creo que hay que repasar sí o sí. Porque son marchas que a lo mejor pues solo se piden en una hermandad y dices, pues esta marcha es que solo la toco en pasión y solo la toco un día porque es para esa hermandad o cual, sí. Un cachorro, la estrella o cualquiera. Entonces yo organizo todos los ensayos que tengo a lo largo de la cuaresma hasta que llega, bueno, desde el principio de año hasta que llega Semana Santa y digo, pues tengo tantos ensayos y esto es lo que quiero trabajar. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, Marchas de Palio, el podcast de las buenas marchas. Bueno, tenemos que decir una cosa que... aunque dígame. No se iba de esta serie de episodios que grabamos, no sigue un diputado de banda ni sigue la directora. Pero bueno, de momento el archivero sigue funcionando, ¿no? Sigue realizando su labor. Pero bueno, son las cosas que tiene. La casualidad. Sí, hay que decir que no es por nuestra culpa, ¿eh? Nosotros no tenemos nada que ver. Y bueno, vamos a escuchar ahora un poquito de música, ¿no? Vamos a traer una marchita. Pues siempre hay que cortar un poquito. Pues mira, te traigo una de las últimas marchas estrenadas por Manuel Marbizón. Sí. ¿Vale? Un ya clásico, ¿no? Dentro del mundo de la marcha procesional. Sí. Muy discutido por muchos, adorado por otros tantos, ¿no? Esto es, la verdad, que es uno de los compositores que siempre ha traído mucha controversia en el mundillo, ¿no? Bueno, tiene su luces y sus sombras, ¿no? Pero, pues como todos los compositores de la historia. Como todos los compositores, exactamente. Pero esto especialmente siempre ha tenido ahí puesta la puntillita, ¿no? Porque sí. Bueno. Porque siempre es difícil innovar en este mundillo, todos lo sabemos. Claro. Y claro. No cuajan las obras complejas ni. Por muchos motivos que hablaremos en la tertulia que hagamos. Uh-huh. Así que bueno, vamos a traer este estreno de la marcha. Fue el pasado 22 de noviembre. Se estrenó una marcha, concretamente es Jerez Cofrade, ¿vale? Para reza la marcha para mis amigos de Cofrademanía, ¿no? Que es este programa que se realiza en la televisión de Jerez. Ajá. En este caso, interpretada por la banda de música Maestro Agripino Lozano de San Fernando, ¿no? Una de las... de esta banda mítica, ¿no? Sí. Maestro sí. Agripino. Ahí está. Y bueno, vamos a escuchar la marchita, ¿no? Venga. Thank you. Bueno, en su estilo, ¿no? Marizón, ¿no? Evidentemente. Correcto. Por supuesto. La verdad que yo creo que es uno de los autores que es más identificable, ¿no? Sí. A la hora de componer, ¿no? Porque quizás otros autores van buscando otro sonido, dependiendo de la marcha y tal, pero yo creo que Marizón tiene ese soniquete, ¿no? Que es tan, tan característico. Pero, y para mí eso es lo que tiene valor, en realidad, tener tu propio estilo y no querer parecerte a ningún otro. Y termina siendo una copia de hacendado de otro compositor, incluso la mayoría de las veces mejor que tú. Entonces, pues mira, en lugar de copiar a nadie, pues él tiene su estilo, que fue en realidad, vamos, se puede definir estilo Marizón y puede gustarte más o menos, ¿eh? Eso ya después es discutible. Y vamos a, seguimos con el repaso, ¿no? Sí. Seguimos con el repaso y nos vamos a un episodio que gustó mucho. Sí, casi que era un monográfico, ¿no? Porque sí. Aquí se nos juntaron varias secciones en una, ¿no? Porque él iba a ser un marcha a fondo de una marcha mítica, ¿no? Que era el Corpus... Corpus Christi. El Corpus, no, Corpus Christi. Eso era. Y el Corpus original, ¿no? Le titulamos Primavera el Corpus original. Claro, porque pero empezamos a tirar 50. Otra, como nos pasó con Virgen del Valle de Gómez Zarzuela, ese episodio, el episodio mítico, ya lejano en el tiempo, empezamos a tirar del hilo y dijimos, bueno, ¿esto qué hacemos? ¿Qué hacemos, una marcha a fondo o hacemos un marcha con y además es que teníamos la suerte de contar como colaborador, ¿no? De uno de los que sacaron a la luz todo el tema, ¿no? De la autoría. De la marcha, ¿no? Y cuál era la partitura original, ¿no? Exactamente. El caso es que lo que hicimos es que hicimos un Marchas con Historia con Antonio Moreno Bolaños, explicándonos la historia de la marcha, la historia del compositor, los errores que durante el tiempo... Hicimos un monográfico fuerte y creo que bastante completo de todo. Hablamos de aspectos musicales, de diferencias entre unas y otras, de acentos en notas, de toques de corneta en si bemol, en do. Hablamos absolutamente de todo del Corpus La Primavera y de cómo se descubrió, por supuesto, y podríamos escuchar un cortecito, ¿no? Aunque tenéis el programa, lo tenéis por ahí, pero vamos a escuchar un extracto. Esto es para abriros boca, ¿no? Y para que digas, oye, pues esto no lo he escuchado yo, pues voy para atrás y lo escucho, ¿eh? El episodio 50, ¿eh? De la tercera temporada. Y había una asignatura pendiente de descubrir de quién era realmente la marcha. Y ahí entra nada más y nada menos que Tenerife, ¿no? Cuéntame cómo fue la investigación y qué relación tienen las Islas Canarias con la marcha. Sí, pues... Básicamente fue que Braulio Uralde, famoso Braulio Uralde, vamos, se desconocía hasta la fecha quién era Braulio Uralde de Bringa, pues sí. Fue un músico militar que estuvo destinado en la banda municipal de Tenerife. Y bueno, pues allí, cuando se estaba investigando sobre el paradero del autor, pues un archivero sería igual de curioso que yo, que siempre estaría investigando. Exactamente. Pues encontré una partitura titulada El Corpus, y tenía como autor Braulio Uralde de Bringa. Entonces, pues, de ahí viene lo que es el tema de cuando se consiguió el título original, por así decirlo, y el nombre del autor. Y bueno, pues una serie de personas investigaron, entre ellos pues Rafa León, que es músico de mi banda, David Marrero e Ignacio Rodríguez, fueron las tres personas que realizaron un artículo de investigación. Estás escuchando Marchas de Palio. Venga, y ahora ya uno de los últimos cortecitos que vamos a recuperar, ¿no? Episodio. Va a ser ya lo que sería la cuarta temporada, ¿no? Sería el inicio. El primero, ¿no? El primero de esta temporada, ¿no? Digamos. Sí. Ya finalizando el año natural. Que bueno, entre medias hemos tenido un par de episodios más, ¿no? Pero bueno, este sería el que diera inicio a este curso, ¿no? Y una nueva temporada. Con nueva sección. Exacto, con nueva sección, nuevo colaborador, que es el señor Diletante. Está ahí siempre poniendo la puntillita a los temas de actualidad, ¿no? que pasa en el mundo de la marcha procesional, ¿no? En las bandas, sí. En las hermandades, siempre ahí dando su toquecito, ¿no? Sí, con una recuperación de marcha también que trajimos de tu mano, de Granada, ¿eh? Exactamente, ahí fue una recuperación que se realizó el año pasado, que fue la marcha El Cristo de la Humildad, de Francisco Alonso. Bueno, ahí hacíamos un pequeño reportajito, ¿no? Viendo la figura de Francisco Alonso, ¿no? Oh. Que ha sido uno de los grandes músicos de la música española, ¿no? Sí, de la música popular española. Banderita, tú eres, ¿eh? Ahí está. Y tanta música, ¿no? Que hemos conocido de él para banda de música. Y bueno, una sola marcha procesional que se le conoce. Era granadino de nacimiento, Francisco Alonso, pero pronto se fue a Madrid, ¿no? Bueno, para poder vivir de esto de la música, ¿no? Se fue a Madrid y bueno, allí realizó su carrera musical. Y bueno, da casualidad de que hay una marcha que se descubrió hace poco. Lo hizo la banda de Los Ángeles de Granada. Y bueno, o sea, descubrió esta marcha, El Cristo de la Humildad, que la verdad que en cuanto a forma, pues es muy... Es peculiar. Sí, va muy de la mano, ¿no? Del tipo de música. Más tipo himno, quizá. Que hacía, sí, cantada. ¿No? Ese tipo de zarzuela, ¿no? Así zarzuelística, podríamos decir, ¿no? Que es la marcha. Y bueno, sí, recordábamos y hablábamos de este Cristo de la Humildad y la figura de Francisco Alonso. En cuanto a la marcha procesional, contenido que da forma a este podcast, tan solo una salió de sus magistrales papeles pentagramados. Pero esto lo dejaremos para el final, y es que el maestro Alonso apenas tiene en su repertorio música sacra. El himno de la Ave María, el himno a la Virgen de la Angustia o el himno a San Gerardo son algunas de estas composiciones. Así todo el día, al pie del tranvía, cambiando y cambiando y sin un real. ¡Ay, qué perra divina! Sería imposible condensar toda su obra en este reportaje, pero queremos hacer sonar su música y estamos seguros de que os va a sonar. ¿A que sí? El maestro tiene una especial habilidad para componer pasodobles y uno de los mejores los compone para Las Corsarias, revista de Enrique Paradas y Joaquín Jiménez, estrenada en octubre de 1919. El pasodoble de la banderita, como se le conoce popularmente, se escuchará en las calles y cafés, lo cantarán los soldados que van a la guerra de África y hasta el propio Alfonso XIII confesará que lo canta mientras afeita. Vale, y ahora te toca tú poner la música, ¿no? A ver, sí. ¿También nos va a traer un estreno de reciente o qué me traes tú? No es un estreno reciente, es una fe de ratas. Ah, una fe de ratas. Fe de ratas. Mira, pues para cerrar el año está bien. Está bien, vamos a cerrar cosas que tenemos pendientes. ¿A quién va a pedir perdón? Porque seguro que va de suerte. Vamos, es que hemos hecho siempre el running gag, que se llama, el chiste recurrente de que la Virgen del Tránsito de Córdoba... Ah, ya sé por dónde va. No tiene... Ya, que por eso digo que es fe de ratas. No tiene marcha dedicada, ¿vale? Entonces, esto no es así. Y nos lo hicieron saber... Le falta a nuestro amigo Archivero, de lo mismo que le ponemos de bien, hay que decirle, porque algunas veces le hemos preguntado, oye, ¿y no hay ninguna marcha dedicada? No, pues no, no sé qué. ¿Cómo que no? Bueno, esta no la tiene controlada. Vale, a nuestro favor. Sí que es verdad que la marcha tiene poca... O sea, no se ha publicado en muchos lugares, ¿vale? No está en la Wikipedia de marchas, que por supuesto son los amigos de Patrimonio Musical, que hacen un trabajo enorme, inmenso, y la marcha no está ahí. Hombre, pero es que yo recuerdo, quizás no este año, pero yo recuerdo años anteriores que nos pusimos a buscar, ¿no? A ver si había alguna marcha, porque fue hicimos un especial, ¿no? Del 15 de agosto, si mal no recuerdo, no sé si fue la segunda temporada la primera. Hicimos un especial 15 de agosto y queríamos meter una marcha, ¿no? Porque en Córdoba, ¿no? La imagen que procesiona en esta festividad, ¿no? Pues esta Virgen del Tránsito, ¿no? Y me acuerdo yo que estuvimos buscando, rebuscando, no encontramos nada. ¿Y qué pasó? Pues un zasca. Un zasca, claro. Un zasca. ¿Qué pasó? Pues nosotros, yo dije esto en el el programa. Llamamiento a los compositores. Se acerca el día 15 de agosto. La Virgen del Tránsito de Córdoba sigue sin marcha dedicada. O sea, vamos a hacer favor, que hay vírgenes todavía que no tienen marcha de palio. Vale. Bueno, pues a continuación, muy amablemente... En toda la boca. En toda la boca, diría, ¿no? Sí. padre de familia. El compañero que escucha el podcast llamado Rafa nos escribió que la Virgen del Tránsito tiene ya su marcha compuesta por María Jesús Amaro Luque, licenciada en 2021 en composición por el Conservatorio Rafael Orozco de Córdoba. La marcha se llama Tránsito Flor de Nácar. Se estrenó en noviembre de 2021 por la banda Tuba Mirum, de la cual es componente. Claro, es que nosotros quizás fuera en el 2021 cuando buscáramos, pero en agosto. Entonces todavía no se había compuesto, ¿no? Entonces ahí la habíamos perdido la pista ya, ¿no? La habíamos perdido la pista. Entonces, ¿no? Porque yo creo que fue ese año anterior, ¿no? Donde claro, y nosotros en 2022, este episodio, ¿no? Claro, en 2022, nosotros en agosto, que es este episodio veraniego que hicimos en agosto, ahí es donde lo decimos, pues ya se había estrenado, ¿vale? Entonces, nosotros no habíamos revisado la información. Claro, el episodio del 7 de agosto, ¿eh? Errare humanum est, no es el nombre de una marcha de agrupación, pero bueno, aquí estamos. De corneta seguro que sí. De corneta sí, aquí con campana tubular. Aquí estamos para pedir disculpas, si es necesario, por supuesto, y vamos a escuchar la marcha, por supuesto, una cosa, y cerramos. Claro, lo dijimos que la íbamos a poner, y antes de que se acabe el año, ¿no? O vamos a escuchar. Aquí queda esta marcha, ¿eh? Eso es, Tránsito Flor de Nácar de María Jesús Amaro Luque. Thank you. Marchas de Palio. Disfrutamos de la buena música. ¿Va a hablar o...? No, ya me he cansado de hablar este año, ya no. Bueno, pues... Bueno, es verdad que venimos de un error, ¿no? Una fe de rata, y es que nos equivocamos mucho. Lo que pasa es que evidentemente cogemos la tijera. Bueno, aquí corta y pega y colorea. Pero no creáis que lo borramos. No. Guardamos a maldad la, los errores que hay. Que también conlleva tiempo esto, ¿eh? De cortar, exportar el trozo y dejarlo como tomas falsas. Claro. Podremos una carpeta este año también. Está completita la carpeta de tomas falsas. Además la llamamos bloopers en inglés, pues somos hombre, muy angloparlantes, por supuesto. Está pensado para este especial de Navidad, ¿no? Que también es un especial de Navidad. Sin tomas falsas no sería una especial de Navidad. Esto también es mucho de radio, ¿eh? Es que, sí, que vamos muy radiofónico, esto no es un podcast. Radiales, nosotros somos radiales post-podcast. Pues venga, dale. Vámonos. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. ¿Quién empieza, tú o yo? Empiezo yo, si quieres. Venga. Bienvenidos a Marchas de Palio. Eso sí hay que decirlo, ¿no? No, sí, bueno, he dicho que no íbamos a hacer entradilla. Vale. Bueno, ya tenemos aquí un tomar farsa, venga. Grabando. Javier Pérez. Pero la presentación, que ya estamos como siempre. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Me salta la presentación, ¿no? Por la Correcto. Cara. Bueno, pues venga, vámonos. Tú el falso reinicio. Falso reinicio. Esto una vez más. Bueno, pues esto lo dejaremos. Como decíamos al principio, buscando paralelismo, lo vamos a hacer esta vez. Venga. La marcha usurpadora. Yo también soy un abracho. Usted no es un abracho. Usted es una... Marcha usurpadora. Oye, ¿qué? No he dicho nada hasta ahora. Pero esta marcha yo creo que la puse yo ya, ¿eh? ¿No es de las primeras marchas que yo puse en el podcast? Y llegó el furgón de la policía, una redada, y mira qué mala suerte, me cogen a mí. ¿No? Pues yo juraría que esta marcha la he puesto yo. Porque una marcha que... Más, coño, está apuntado, cabrón. La número 120, madre, tu dulce nombre, Antonio David Rodríguez Gómez. Grabando. Bueno, ¿quién entraba? O sea, te tengo que dar paso. Espectacular. ¿Te paso yo o no te doy paso? Te estaba yo hablando, coño. ¿Para qué me corto? No, te escucho más tarde. Cortamos aquí, ¿no? Exactamente. Hay mucho que hablar. Dicen que peligra. Hoy he leído que peligra la Magna de Cádiz. ¡Cuidado! No peligra, si se ha celebrado ya. Mierda, tío. Todo sabía yo que iba a haber problemas con esto. Y pollo. Bueno, pues ya escúchame, Cipollo. Ya tenemos otra toma falsa. Y yo, esto no se puede grabar temporal, tío. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Faltan. Es que es muy difícil hacerlo así. Bueno, venga, seguimos. Espérate. Vale, sí, estoy bien. No, de volumen estoy bien. Venga, estoy grabando, ¿vale? Espérate, que todavía va a salir una toma falsa todavía. Espérate. Estoy grabando. Un episodio más. Sí. Y nos vemos en el próximo, ¿no? Nos vemos en el próximo. Adiós. Chao. Hay que decir que me parece que estamos sacando más tomas falsas en este solo en este programa, casi que en todo lo del año. Nos queda despedirnos, lo típico. Vamos a hacerlo, por supuesto, que es felicitaros. Correcto. Morri Christmas. Felices Pascuas, como dicen los antiguos. Felices Pascuas. Feliz año 2023. Dejamos atrás el año de la vuelta a la ¿no? A las procesiones. Hombre, ya esto está como siempre, ¿no? Ya no. Esto está como, bueno, no, el año no, pasado no queríamos. No está como siempre, está más. Hay mucho más. Está más. Claro. Más de todo. Ahí, bueno, de lo dejamos atrás, los magnos entierros, las procesiones magnas, las extraordinarias y la de, todo. Todo. Bueno, no es que me van a gloria, pero no he ido a nada, evidentemente. El año que viene pues seguirá igual. De hecho, el Sábado Santo tengo pensado trabajar, o sea que no pienso ir al Santo Entierro de aquí de Sevilla, tampoco. Tú, todo lo que sea magnum, no te gusta. No. Es que todo lo que sea... Los magnum de helado, seguro que sí te gusta. Soy absolutamente, sí, de chocolate blanco. Hablando de chocolate blanco, que está muy cerquita la Navidad, que lo paséis en familia, que... Correcto. Que bueno, que un ratito he escuchado villancico, que también, ¿no? Vamos a poner de fondo un villancico para despedirnos, ¿no? Por banda, ¿no? Por sí. Banda, un villancico por banda. Villancico bandera, ¿no? Villancico banda, ya está sonando. Bueno, que hay conciertos de Navidad de bandas también, ¿eh? Que eso es un valor añadido. Sí, bastante interesante. Además que hay bandas de música, oye, que estos conciertos de Navidad se los preparan a conciencia, ¿eh? Sí. Sí. Y montan obras específicas para estas fechas, ¿no? Y se lo curran mucho, ¿eh? Suele ser como pistoletazo de salida, ¿no? Del curso, ¿no? Para muchas bandas. Ir preparando ya lo que va a ser el concierto de Navidad, ¿no? Y presentar a los nuevos componentes, ¿no? A los niños que se van añadiendo a las bandas, ¿no? Suele ser. En banda de música suele ser algo. Una fecha marcada en el calendario, ¿no? Como especial, ¿no? Sí. Y ya una vez pasado eso, pues ya se sabemos lo que pasa, ¿no? Se está haciendo, ya, sí, ya viene, bueno, ya viene lo que viene, viene lo gordo. Ya vienen los Reyes Magos y después de los Reyes Magos, pues... Pues a ver qué cuaresma, a ver este año la cuaresma, pues bueno. A las marchitas. A las marchitas de nuevo. Volveremos después de Reyes, con el regalo de Reyes, ¿no? Javi Pérez, ¿va a haber regalo de Reyes? ¿Vamos a hacer alguna encuesta o vamos a hacer un sorteo de algo? Venga, estar atentos a los próximos días en redes sociales que pondremos algo. Podemos sortear una libreta de Alan Parsons Project firmada por Javi Pérez. Eso sería genial. Eso no. Me encantaría. Eso no. Esa libreta no me voy a desprender de ella. Me cago en la leche. Ya te lo digo yo. Bueno, va a heredar. Que yo sé que tú me la quieres robar cada vez que me la llevo. La van a heredar tus hijos. Pero no, eso se queda conmigo. Bueno. Una iniciativa maravillosa que se están sucediendo conciertos de bandas en el Hospital Infantil Virgen del Rocío. Uh-huh. Este fin de semana, estamos a día 15, este fin de semana va mi querida agrupación de la Encarnación de San Benito a tocar allí, música infantil allí para los niños que están en el hospital. Iniciativas como estas son las que gustan y son las que merecen la pena y estupendo. Chapó por ellos y por otras bandas. Oye, que lo en eso han hecho. Hay que decir que yo viví la experiencia de hacer este tipo de actos, ¿no? Mm. Tanto en residencia de ancianos como eso, ir a tocar al hospital y todo eso con una banda, cuando estaba en el Dulce de Nombre. Y la verdad es que es algo muy bonito, ¿no? Sí. No es lo que se hace habitualmente, ¿no? Y la verdad es que ahí se ve el cariño de la gente y bueno, alegrar. Por unos minutitos, ¿no? A gente que lo está pasando mal, ¿no? Y que se evade un poquito con la música, ¿no? Que al fin y al cabo es lo importante. Y te quita, oye, de historias que suele siempre haber alrededor de las bandas, ¿no? Y que esos días como que quedan al margen, ¿no? Y solo habla la música y se ve los beneficios que esta tiene, ¿no? Correcto. Y cuando se publique este episodio ya habrá sido el concierto de Navidad de la banda de Tomares, pero hombre, típico y mítico ya. De dos pases, palizón gordo, dos conciertos seguidos, imagínate, gran palizón, pero con gusto, porque lo pasamos muy bien. Bueno, sarna con gusto no pica. Pues lo dicho, atento a las redes sociales, porque aquí el amigo CM Javi Pérez, correcto. Algo hará, ¿vale? Algo haremos. Para el regalo de Reyes, que el día 6 correcto. Tengáis a vuestro regalo de Reyes en forma de podcast. Pues sí, ¿vale? Forma de episodio. En forma nosotros de episodio. Ligáis. Pues venga, nos vemos el año que viene. Ahora, feliz Navidad y feliz año. Ya entrada de año, ¿no? Porque ya hasta el año que viene. Eso es, salida, entrada y todo eso. Entrada, salida y todas las cosas. Venga. Que haya salud y que nos toque la lotería. Venga, un abrazo para todos. Chao, chao.